La mujer es lo más bello. La mujer es lo más bello que Dios en la tierra nos dejó. Y al morder esa manzana, y al morder esa manzana, nació con ella, nació con ella la pasión. Contigo yo me siento enamorado, contigo soy el hombre más feliz. Solo quiero despertar cada mañana con el sol en mi ventana y darte un beso hasta morir. Dos labios con dos pétalos de rosa, dos pechos con perfume de clavel, tu vientre un jardín en primavera que me excita y desespera con su néctar y su miel. No me basta la luna y el sol, contigo me alcanza el beso y la flor. No me basta hacer el amor, contigo me sobra tan solo con vos. De amor que nos traigan nubes de algodón y nos hagan volar a los dos. Una linda miradita de amor que nos abra más el corazón, que nos lleve a las puertas del sol. Vamos, palito. No me sale como vos, pero dale, palito, vamos. Palito. ¡Qué bonita! Contigo soy un hombre afortunado. Contigo me devora la pasión. Bendita tú entre todas las mujeres, enamoras como quieres a este loco corazón. Contigo tengo gotitas de lluvia, sí, contigo veo cada amanecer. Y son un mar abierto a nuestros cuerpos, somos agua, piel y fuego, sos la flor hecha mujer. Contigo me basta la luna y el sol, contigo me alcanza el beso y la flor. Contigo me basta hacer el amor, contigo me sobra tan solo con vos. Nubes de algodón y nos hagan volar a los dos. Una linda miradita de amor que nos abra más el corazón, que nos llegue a las puertas del sol. Bien ahí, eso. Más el corazón que nos lleve a las puertas del sol. Baile, palito, baile, baile, baile cuartito. Viene ahí Palito Ortega, el último ídolo popular viviente que todavía tiene el corazón lleno de alegría y viene a cantar conmigo. Para mí es un orgullo y un honor, hermano. Gracias, Rey. No, no soy el rey, vos sos el rey. Vos fuiste, sos y serás el rey de la música popular. Hiciste bailar muchas generaciones. Y por eso estoy recontento de que hayamos cantado una canción juntos los dos. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga siempre.